Estamos conectados con Kurt Sonnenfeld, que es periodista norteamericano. ¿Me escuchás, Kurt? Sí, hola, buen día. Hola, Kurt. Te saludo aquí, que de la calle, Joel Cornejo y Daniel Kaminsik. Kurt es periodista norteamericano que cubrió el atentado del 11 de diciembre de 2001, septiembre de 2001, y ahora está fuera del país porque está siendo, bueno, perseguido por el Estado norteamericano a partir de sus investigaciones. ¿Es así, Kurt? Sí, Paula, ¿y cómo estás? Quiero decir buen día. Buen día, buen día. Paula, quien es mi esposo, esposa y quien es todo mi apoyo, puede explicar. Dale. ¿Está? Perdón, perdí el teléfono. Paula. Estamos comunicados. ¿Qué pasó? Hola. No sé, hola. ¿Nos escuchás, Kurt? Hola. ¿Nos escuchás? Hay como mucha lluvia, sí. ¿Cuál? Bueno, vamos a volver a llamarlo para... La larga mano del establishment americano. Parece que Estados Unidos no quiere que denunciemos... Contemos, Kurt Sonnenfeld, entonces cubrió el atentado del 11 de septiembre de 2001 y a partir de sus investigaciones el Estado norteamericano lo está persiguiendo. Kurt está en el país y él nos iba a pasar. Él no habla muy bien en español, como lo pudieron escuchar. Nos iba a pasar con Paula, que es su mujer, que es argentina, y con ella íbamos a hablar y nos iba a contar la situación de su pareja. Pero la comunicación no es la mejor. Se perdió ahora directamente. Bueno, entonces en minutos nomás vamos a estar hablando con Kurt Sonnenfeld. Si el tío Sam quiere. O con Paula, que es su pareja. Bueno, seguimos esperando entonces. Señor Daniel Kaminsik. Vamos a recordar un poquito los teléfonos. Dale. Para llamarnos al 49 51 31 39, para enviarnos mensajes de texto al 15 57 65 27 68, o pueden ser también enviados a través de www.fmlaboca.com.ar. recordamos una vez más que esta es la versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo, que puede ser hallada en la web en www.agenciapacourondo.com.ar. Quienes quieran conocernos, el colectivo de comunicación Paco Urondo tiene un espacio allí en el barrio de Almagro, Roca Mora 4015. Todos los sábados a eso de las 16 horas estamos ahí. Estamos nuevamente comunicados con Kurt Sonnenfeld, o en realidad, o con Paula, que es su novia. Hola. Hola, mil disculpas. No, todo bien. Cortó mi teléfono. Quiero decir a ustedes y todos tu audiencia que gracias por acompañarnos en esta campaña de firmas que ayuda a evitar otra gran injusticia en manos de los Estados Unidos. Y que yo solo quiero poder vivir en Argentina junto a nuestras hijas y a mi esposa Paula, quien es todo mi apoyo, y ella puede explicarles mejor nuestra situación, porque obviamente mi español no es es muy bueno todavía. Ok, ahora... Dale, pásanos con Paula. Gracias, mil gracias. No, por favor. Paula. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, bien, muy bien. Intentando llevar adelante, como les dijo Kurt, esta campaña de firmas, porque como bien dijeron ustedes al principio, Kurt fue en septiembre 11 del 2001 el único documentalista y cameraman en el mundo con acceso total y absoluto designado por el gobierno norteamericano para filmar en lo que fue la zona de la tragedia, que ellos les llaman Ground Zero, que sería lo que quedó de las Torres Gemelas y el espacio circundante. Kurt, como testigo directo de la tragedia, su testimonio, el material que grabó, los tapes que conservó consigo de la investigación. El producto de todo esto tiene una conclusión muy clara. El gobierno de Estados Unidos mínimamente sabía de los ataques y dejó que sucedieran. Mínimamente. Los documentos que tiene en su poder Kurt Sonnenfeld hoy demuestran que el gobierno norteamericano tenía indicios del ataque y dejó que esto sucediera. Más que indicios. Si hablamos de indicios, hay reportes de inteligencia de los grandes amigos de Estados Unidos, Gran Bretaña, diciéndoles, e incluso reportes propios de inteligencia internos, que decían que iba a haber un blanco de ataque y que entre estos blancos, el más, por lo que significaba al mundo económico de los Estados Unidos, eran las Torres Gemelas. Hay un reporte británico que es así de claro. Y bueno, sin embargo, ellos actúan sorprendidos. Pero concretamente, cuando mi esposo, en compañía de un grupo de búsqueda y rescate, descienden a unas bóvedas, a un conjunto de oficinas subterráneas, entre los cuales había una bóveda donde se guardaba material, digamos, sensible, material secreto, producto de secuestros de la aduana de los Estados Unidos. Se hacía una tarea de división en cuadrículas para no replicar los esfuerzos en la búsqueda. Ellos son los primeros en descender a este lugar. Ellos marcan el lugar como que fueron el primer grupo en llegar. Tuvieron que descender con cuerdas y bueno, toda una historia muy compleja porque eran como pasadizos que quedaban entre los escombros. Ellos, siendo los primeros en llegar, se encuentran con una antecámara de seguridad, llegan a la bóveda, estaba el teclado, pero la puerta de la bóveda estaba entreabierta. Esa oficina con esa bóveda gigantesca, que teóricamente estaba operando hasta el momento del ataque, estaba vacía. Es una bóveda que, tengamos en cuenta, tiene armas, tiene droga, tiene material que es el producto de secuestro de la aduana, que es elementos relacionados a inteligencia que se pueden haber incautado. O sea, gran cantidad de elementos, que es lo que se le dice elementos sensibles, que para trasladarlo, para vaciar esa bóveda, si hubieran necesitado varios camiones grandes y gente especializada, un tiempo, una programación para hacerlo. Ellos dicen que en esa bóveda había evidencia, que esa evidencia se perdió, se destruyó, dijeron inmediatamente. Pero mi esposo baja y encuentra con que esta bóveda, y ellos hacen bromas entre ellos, porque la bóveda estaba vacía. Paula, lo que quiere decir es que lo que se entendería, lo que se deduce de las... de los hechos que atestiguó tu marido, es que en parte el atentado se permitió para poder, en algún sentido, robarle al mismo Estado norteamericano estos materiales sensibles que vos denunciás, que pueden ser armas, drogas, documentos clasificados. No, simplemente por ser material que para ellos es importante, lo pusieron a resguardo sabiendo lo que iba a suceder. Al punto que tenían tan claro el atentado que retiraron cuestiones que a ellos les importaban. Que les eran muy necesarias. De hecho, a pesar de que según ellos esa bóveda estaba funcionando y estaba llena de material y demás, y ellos dicen que se destruye, después cuando necesitan condenar a una banda dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero, mágicamente recuperan evidencia. Entonces, en un primer lugar nos dicen que este material que la hoy con el atentado se había perdido y demás. Después, cuando necesitan este material, de algún lado lo recuperan. Pero la realidad es que ellos, con las cosas que son importantes para ellos, como este tipo de evidencia, como este tipo de material, eso sí, se encargaron de ponerlo a resguardo. Que para mover ese material se necesitaron camiones, se necesitó toda una organización, y es un trabajo de días previos. Como que, por ejemplo, cuando se produce el ataque e inmediatamente responde al lugar una gran cantidad de agentes del FBI, una gran cantidad de agentes de distintas agencias del gobierno norteamericano, la gente se pregunta cómo llegan con esa rapidez. Bueno, la razón por la que llegan con esa rapidez es porque teóricamente el 12 de septiembre iba a haber un simulacro de un ataque. Por eso todo este sinnúmero increíble de agentes, bomberos y demás ya estaban preposicionados en el lugar de los hechos. Paula, perdóname, sí. Perdóname que te interrumpa. Lo que estás diciendo son denuncias bastante graves y sobre todo me parece que se inserta con la realidad argentina en el marco de la persecución que el Estado norteamericano libró contra tu marido. Lo digo que se inserta porque hay una gran discusión en Argentina hoy sobre qué significa libertad de expresión y que normalmente se toma como modelo de libertad de expresión el Estado norteamericano, y parece que, tu marido empezó a sentir una persecución judicial por parte de Estados Unidos. Vamos a ser honestos, en Estados Unidos la libertad de prensa no existe, la única libertad es la que tienen los comunicadores que comunican los intereses que eran convenientes a la administración Bush y al menos desde nuestro punto de vista la administración Obama está siendo también una gran desolución, porque vamos a ser honestos, Guantánamo sigue funcionando, las violaciones a los derechos humanos continúan en el Medio Oriente, la tortura, según el Departamento de Estado, es una herramienta necesaria para obtener información. Entonces, hay una gran hipocresía, se le está dando un premio Nobel a un hombre que en este momento lleva adelante una guerra. La guerra no ha terminado en Afganistán, o sea, continúan las acciones bélicas. Entonces, hablar de libertad de expresión cuando en el caso de Estados Unidos algún periodista que viaja a Irak tiene que firmar una aceptación de que el último editor de aquello que escriba o que reporte para un canal, para una revista, para donde sea, tiene que pasar primero por la aprobación y acepta cualquier tipo de corrección o censura por parte del militar que está a cargo de eso. Eso no es libertad de expresión. Paula, ¿cuál es la situación judicial de Kurt? Y la segunda pregunta es si él piensa quedarse en Argentina o tiene pensado en algún momento, cuando estén las condiciones dadas, volver a Estados Unidos. Bueno, yo te cuento, Estados Unidos, más allá de que en su momento lo detuvieron en Estados Unidos, él fue torturado, fue tenido en condiciones tremendas en una unidad penitenciaria allí, hasta que finalmente debieron liberarlo, pero estamos hablando de condiciones de tortura, estamos hablando de golpizas contra una persona que pertenecía al propio gobierno, todo esto en un marco de acoso donde le pedían que entregue todo el material que él había tenido en su poder o todo aquel material relacionado a trabajos anteriores para el gobierno norteamericano. Después de estos meses, él intenta continuar con su vida en Estados Unidos. Por los seguimientos, por este hostigamiento, esto no fue posible. Entonces, ya habiendo pasado más de un año y medio de la tragedia del World Trade Center y de que él había sido liberado en su país y por supuesto sin ningún cargo en su contra, unos amigos le dicen si él quería venir a Argentina y aquí en Argentina podía estar 30 días, ellos le prestaban un departamento para que él descanse y se aleje un poco. Es aquí donde nos conocemos y es aquí donde Kurt intenta reconstruir su vida. Pero tan pronto como empieza a ver en el 2004 ofertas de canales de televisión diciéndole, si tenés las imágenes del World Trade Center, vení, mostranos, danos una entrevista, hablemos, en menos de 10 días se presenta a la Embajada de Estados Unidos, siguiendo el proceso legal que compete, con una orden irrestricta de arresto para secuestrar todo tape, evidencia, documentos en poder de Kurt y enviar a Kurt y a toda esta documentación a los Estados Unidos. Obviamente la justicia argentina, el doctor Rafecas, se portó con muchísima independencia. Perdón, Paula, viene el embajador norteamericano en Argentina, en Buenos Aires, y le dice a Kurt, ¿Su material queda decomisado por la ley vigente norteamericana? No, no lo pudieron hacer, no lo pudieron hacer porque en extradición vos necesitás de la cooperación del Estado a donde vas a pedir a una persona. Y el Estado argentino fue muy independiente y les dijo, bueno, yo estoy obligado por una ley que hay, que es la de cooperación internacional en materia penal. Entonces, yo, señores, tentativamente les tengo que dar por ahora la detención de esta persona, pero no les concedo la orden de allanamiento. Porque... Paula, ¿cuál es la causa, en definitiva, que el Estado norteamericano está llevando adelante contra Kurt? Bueno, ese es el punto. La primera esposa de Kurt, luego de un cuadro depresivo muy tremendo y de previos intentos de suicidio, finalmente se quita la vida. Dejó una carta explicando, bueno, su decisión, así como, por supuesto, el disparo que ella se inflige con un arma que ya había intentado utilizar en otra oportunidad, pero bueno, anteriormente con mucha suerte se la habían quitado, pero bueno, ella después va y la recupera. Entonces todo prueba un suicidio. De hecho, en la corte norteamericana se reconoce que fue un suicidio. Los peritos, la policía, todos bajo juramento reconocen que esto ha sido innegablemente un suicidio. Pero a la hora de intentar engañar a las autoridades argentinas, se manda documentación fraudulenta intentando decir que Kurt era un fugitivo, que se había escapado. Lo cual, nada de eso es cierto. Yo doy fe, yo me casé con Kurt Sonnenfeld. Kurt Sonnenfeld se ha llamado Kurt Sonnenfeld siempre, nunca se ha escondido. De hecho, ha hecho acá algunos documentales y trabajos que han salido a distintos países donde, bueno, producido, apoyo en producción, lo que sea, Kurt Sonnenfeld. Entonces, pero bueno, se intentó en ese momento engañar a las autoridades argentinas, lo cual no fue posible. También pasamos por la Corte Suprema, o sea, Estados Unidos, a través del Ministerio Fiscal argentino, que tiene como obligación representar los intereses de Estados Unidos, porque estamos atados por tratados, ¿sí?, tiene que defender la posición de Estados Unidos, y les garantizo que Estados Unidos hace lobby y pone mucha presión. Entonces, finalmente, bueno, a Kurt lo tienen que liberar porque nosotros presentamos todos los elementos de que esto había sido un suicidio, de que ya el cargo había sido desechado en los Estados Unidos. Entonces, bueno, Kurt es liberado. Pero eso no implica que Estados Unidos no continúe casi a diario con sus acciones amenazantes. Eso, por supuesto, no implica que Estados Unidos no siga intentando llevar adelante este proceso de extradición. Aunque ya el juez Rafecas les ha dicho dos veces que no, la Corte ha dicho una vez que no, pero ellos continúan buscando pequeños vericuetos legales para llevar este proceso adelante. Paula, te agradecemos mucho la comunicación y vamos a seguir este tema de tu marido. Bueno, yo les pido que para sumarse y para que la audiencia se pueda sumar a nuestra junta de firmas pidiendo el refugio definitivo o el asilo de Kurt, entren a nuestro sitio que se llama elperseguido.wordpress.com. Pongan en Google el perseguido, Kurt, si no se acuerdan, el perseguido.wordpress, y en la parte de cómo ayudar, ahí descargan un formulario de firmas que lo puede firmar toda persona mayor de 18 años y nos lo envían. Es muy, muy simple. Y con la firma de todos vamos a poder ayudar a salvar la vida de mi esposo y que nuestra familia pueda seguir unida. Gracias, Paula. Muchas gracias a ustedes. Era Paula, la mujer de Kurt Sonnenfeld. Hablamos con Paula porque Kurt es norteamericano, no habla muy bien español. Y nos contaba la situación de Kurt, que es periodista, documentalista, fue uno de los primeros en llegar luego del atentado del 11 de septiembre de 2001, ahora se encuentra en el país hostigado por las autoridades norteamericanas, y tanto Paula como Kurt creen que tiene que ver con la investigación que ellos llevaron adelante el 11 de septiembre de 2001, además Paula nos dijo que Kurt fue torturado por las autoridades norteamericanas. Sí, sobre todo, yo uno, más allá de la situación angustiante que puede estar pasando esta gente, el subrayado siempre lo hace, como diría Jauretche, digamos, las cuestiones internacionales son los asuntos de los demás visto a partir de nuestros propios ojos. Que cuando uno habla de libertad de expresión, cuando Joaquín Morales Solá siente su vida a riesgo, o Luis Majul, por su periodismo comprometido, siente que se juega la vida, en realidad siempre el patrón de libertad de expresión que se levanta es el patrón de libertad de expresión. Cuando se habla de libertad, se habla de Estados Unidos. Y lo interesante, me parece, lo destacado, eran cuestiones por ahí anecdóticas del relato de Paula Sonnenfeld, donde decía que, bueno, por ejemplo, si vos sos un corresponsal en Irak, un militar te autoriza, te corrige, te edita lo que vos escribís. Y así sobre materias que tengan que ver con cuestiones sensibles para el Estado norteamericano, que básicamente son todas las importantes, claro, porque esas son cuestiones sensibles. Ah, porque acá se estaría deschavando, digamos, una especie de nuevo Pearl Harbor, ¿no? O sea, si el Estado norteamericano estaba al tanto de la acción terrorista, la permitió y con eso justificó su intervención en los países del Golfo. Entonces, bueno, acá lo que se está echando es una cuestión de Estado que no debió haber sido sacada. Digamos que no es una hipótesis nueva, en el sentido de que ya fue planteada por muchos, entre ellos Michael Moore, que es un documentalista. Ay, también. Esto lo estaría confirmando, ¿no? Más incluso con la persecución que le lanzan encima al tipo.